mostrando a Auche, no se la dan. Prefiere jugar para el medio para que se venga por el costado izquierdo. El colombiano le pega a su arco. ¡Está! ¡Gol! Racing, 29 minutos de este segundo tiempo. Racing logra dar vuelta a la historia. Un centro por bajo la dejó pasar entre sus piernas el jugador Müller. Recibió el colombiano, que ni lerdo ni perezoso, le pegó fuerte de zurda, cruzado sobre el arco, dejándolo en el piso Navarro. Racing lo dio vuelta por el oportunismo y el gran pie que tiene el colombiano Giovanni Moreno. Racing 2, Argentinos 1. Racing es pasión.